Canal Osera presenta. Monsteriana, Monsteriano, bienvenido a una nueva edición de Cosas de Monstruos, el programa en el que te enseñamos a sobrevivir a las amenazas más terroríficas, las criaturas gigantes. Para ello contamos con un equipo formado por el jefe de seguridad, Josán. Hoy de descanso trabajando en el Parque Jurásico, viendo dinosaurios. El erudito Octavio López. Bienvenidos a Jurassic Park. Y el cibor avanzado Servobot, también conocido como Frank Guerra. Activando sistemas. Yo soy Marco, el crítico gafapasta al que todo le parece mal. Todo mal. Y juntos les presentamos este programa titulado... Jurassic Park. Cosas de monstruos en la... O sea, en Salón de Kong y de Alicante. Bien, haciendo el ridículo desde el primer momento, sí señor. Bueno, yo quería haberlo llamado que nos hemos colado en el Salón del Cómic y nadie sabe cómo ha sido. No, no lo digáis muy fuerte, que alguien se va a enterar y nos van a echar a patadas. Sí, vamos para arriba, ¿eh? Ya vamos en universidades, Salón del Cómic, sí. Que en las NAC. Sí, solo falta que la policía ya nos haga la ficha y no nos deje entrar a ningún sitio. Bueno, podemos retransmitir desde la cárcel. Estaría bien, no lo descarto. Cosas de monstruos son calent. Quedaría un programa muy curioso, ¿eh? Espero que sea como invitados. Lo más probable es que no nos dejaran salir a más de uno. Bueno, los programas normalmente los hacemos con una pregunta muy importante y es... ¿Qué hacemos, Frank, aquí? ¿Has visto ya el Gran Paje? No. Vale, pues pasamos a la siguiente sección, que es las noticias de Josán. Pues, en este caso, no me he preparado nada. Sí, tengo un par de cosas preparadas, sobre todo referente al muslo de Godzilla, de los monstruos que solemos tratar habitualmente. ¿Al muslo de Godzilla? Al muslo, sí. ¿Al izquierdo o al derecho? Hot. Porque la noticia viene relacionada con la NASA. ¡Ole! Porque en el 10º aniversario del telescopio Fermi se han detectado como nuevas constelaciones y los científicos de la NASA, demostrando una vez que son más frikis que nosotros, se han puesto nombres como, pues, la constelación TARDIS, la constelación Hulk, la constelación Journey y la constelación Godzilla y su rayo atómico. Eso ha sido gracias a Cosas de Monstruos. Seguro. Antes de empezar el programa, ¿había una constelación Godzilla? No. ¿Ahora la hay? Sí. ¿Causa-efecto? Y la otra noticia es referente a la próxima película de Godzilla, a la americana Godzilla, King of the Monsters. El propio director ha anunciado por Twitter, porque le preguntan, oye, ¿y Ghidorah tendrá su clásico rugido, el piribiri, este que hace él? Y él dijo, sí, por supuesto. Así que vamos a tener... Piribiribi, eso es lo que nosotros llamamos información técnica. El rugido es piribiribi. Es una imitación perfecta. Sí, impecable. Cualquiera que haya escuchado el rugido clásico de Ghidorah, verá un monstruo, un dragón gigante con tres cabezas y dos alas, dos colas, y su rugido es un piribiri, piribiri. Un móvil. Sí, el lo escucharemos. Lo usaban de tono en la sede de Ultraman. Ese no era el de Rodan. No, era el de Ghidorah. No, me encanta porque Fran siempre llega tarde a estas cosas. Más noticias. ¿Ya está? Ya. ¿Ya? ¿No te has preparado nada más? A ver, puedo también comentar que, aunque sean poquitos, la cuenta de Twitter, esa tan maja de @monsterianos, es decir, la nuestra, ha superado, hemos alcanzado los 100 seguidores. Que son, ¡uy! Son muy poquitos, pero... ¿Cómo que poquito? ¿Cómo que poquito? 100, tío. 100. O sea, ¿tú nos has escuchado alguna vez? ¿Tú has visto las cosas que ponemos en Twitter? También es ver nuestro público objetivo, teniendo en cuenta el público que le gusta el cine de monstruos, y tener 100 seguidores, está muy bien. Está muy bien, hombre. La primera centena de muchas. Sí, bueno. Sí. Ya, de hecho, ya tenemos 101, creo. Vale, 103. Eso no tiene mérito porque en Facebook... ¡Ahí está aquí al estrellato! En Facebook hace tiempo que ya tenemos más de 100. De hecho, lo tenemos tan creído que es que hemos dejado de actualizar. publicar. Facebook, para daros tiempo que lleguéis. Sí. Estamos nosotros que publicamos en Twitter y ellos que no publican en Facebook. ¡Viva! Bueno, hemos venido aquí a hablar de los 25... Esta gente ha venido engañada pensando que íbamos a hablar de los 25 años de Jurassic Park, pero Frank Guerra quiere hacer una cosa que es su labor en el programa, que es limpiar. Hablar... ¿Eh? Sí. No, eso cuando terminemos tienes que recoger toda la porquería que vaya dejando Josán por ahí. Comenta los comentarios, sí, comentadores, jefe. Por favor. A ver, pues en el último programa nos ha comentado alguien que no lo han hecho nunca, como es Jess. Sí, nuestro público objetivo. Y Guy Veras, sí. Y ellos dos. Y Karel. Sí, pero es que es de destacar porque ellos dos se han enzarzado en una batalla campal en los comentarios de iVoox. Sí, bueno, es que ellos hacen su propia red social dentro de nuestros comentarios. Yo siempre lo digo, yo me los imagino que llegan allí a iVoox, ponen una valla alrededor de ellos dos y empiezan a tirarse pullas continuamente dentro de nuestro programa, a meterse el uno con el otro, a ver a quién puede hacer la burrada más gorda. Yo digo, por eso no nos comenta nadie más. No, sí, porque este mes... Este mes ha habido una valiente, una valiente. Candel, que se ha atrevido a felicitarnos. Y además ha escuchado el programa, o sea, no es por cumplir. Y dos veces. Dos veces. Porque ha dicho la contraseña. ¿Y la contraseña es? Serpiente de mar. Serpiente de mar. Es nuestra mascota. Así que película de español. Si no habéis visto Serpiente de mar, es la mejor película española de todos los tiempos. Sí, ¿no? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Sobre eso no hay ninguna duda. Y sobre las redes sociales también quería comentar que Jonathan Brandel ha comentado, y le doy la razón y ya enlazamos con la película, que el resto de distribuidoras están como intimidadas por Jurassic Park. No, por nosotros no. Por nosotros les damos vergüenza ajena o pena o algo. Y no se atreve ninguna productora a sacar una película de dinosaurios de un presupuesto alto, al margen de las locuras de los amigos de Asylum. Y él comentaba que ahora mismo hay público objetivo para sacar un remake de... Del Valle del Guanje. Y entre otras cosas, el Valle del Guanje. Y aquí José y yo enseguida nos pusimos diciendo, el Valle del Guanje mola porque hay un dinosaurio en una catedral. Para quien no conozca, el Valle del Guanje es una película ambientada en el antiguo oeste. Dinosaurios y vaqueros. Sí. En el que hay un valle en el que conviven los dinosaurios. Con lo cual van los vaqueros, cazan un dinosaurio y lo llevan a un... A una plaza de toros. Una plaza de toros y acaban en una catedral. Tenemos escenas tan icónicas como 5 o 6 vaqueros a caballo cazando un tiranosaurio con lazos. Superar eso. Pero ¿en qué catedral acaba? Eso es importante. Hombre, es que la película está grabada en España y acaba en la catedral de Cuenca. Y la plaza de toros creo que es la de Almería. O sea, decidme vosotros que puede superar una película donde un dinosaurio se mete en la catedral de Cuenca. Por favor. Y una película americana. Bueno, la única película superior es Serpiente de mar. Pero en plan USA es el Valle del Guaje. Yo, en base a eso que habéis dicho del miedo ese que hay a realizar una película de dinosaurios que no sea de Spielberg, que no sea de la franquicia de Jurassic Park. Yo recuerdo que hace 4 o 5 años, cuando pegó el petardazo la primera de Jurassic World, bueno, sí, en 2015, sí. Se anunció que una productora, no recuerdo cuál, se había hecho con los derechos de la serie de juguetes de Dino Riders. Uh-huh. Que para mí, vamos, soy fan sobre todo de la serie de juguetes que sacaron antes de la serie de dibujos. Sí, perdona que te interrumpa. ¿De qué no eres fan? O sea, sería la pregunta. Sí, ya sabéis que si tienes camas... ¿Tienes camas? De todo. Pero... en esta serie de juguetes, también en serie de animación que hicieron después, era un concepto muy chulo porque había como una raza de seres humanos que habitaban en el espacio, en el futuro, y luego había una raza como de... eran los malos, estaba todo mezclado, eran hormigas antropomórficas, ranas antropomórficas, tiburones martillo antropomórficos, todos tenían de vestido, ¿no? Rollo Star Wars y tal, y querían atrapar a los Valorians, que se llamaban los seres humanos estos. Entonces, en una persecución espacial, activaban un túnel del tiempo y viajaban a la época de los dinosaurios. Pero los Rulons, que así se llamaban los malos, también. También, hombre, es que si no, no hay serie. Y claro, los seres humanos, como tenían... una capacidad telepática, bueno, del futuro y esto, todas estas cosas, podían convencer a los dinosaurios de montarse encima de ellos, ¿no? Por eso eran Dino Riders, ¿no? De los humanos. No, de los dinosaurios encima de los humanos, no. Pero molaban mucho porque con la tecnología del futuro que traían ellos, les acoplaban diferentes armas, un montón de armas chulísimas, claro, eso tú lo ves en un dinosaurio, a lo mejor montaban en un estegosaurio. José está flipándose ahora mismo. Bueno, o sea, en realidad el Dino Riders ya los conocía. Ah, bueno. Claro, ¿quién no conoce a Dino Riders? Pero se le está cayendo la babilla por aquí. Y los Rulons, en cambio, como no tenían esa capacidad telepática, lo que hacían era incrustarles unos cascos de control mental. Entonces te veías el juguete, uno de los mejores juguetes que había en esa época, fines de los 80, era el tiranosaurio, con toda la arquitectura esta de armamentística encima, con todos los rayos láser, ¿no? Y el líder de los Rulons, Crotalon, lo llamaban en el doblaje castellano, bueno, latino, pues ahí encaramado, ¿no? Que luego, para los curiosos, esa figura del tiranosaurio era la que se utilizó en Toy Story. Toy Story de Rex, sí. Que hay parte de ese juguete. ¿Es ese juguete sin los cachivaches? Sin los equipamientos de ese robot. Exacto. Y me acuerdo que anunciaron esa película, no se ha vuelto a saber nada. Imagino que a lo mejor porque vosotros comentáis de ese miedo a que quede bien en pantalla, pero yo creo que era un concepto chulísimo de ciencia ficción ahí. De hecho, la prueba de que puede triunfar es que una película de nivel medio como Megalodón la petaste este verano. Y no deja de ser un dinosaurio marino. Eso es. Bueno, pues empezamos, José, en tu parte. Pues, preséntanos la película. Vamos con la película. Que creo que aquí no la ha visto nadie. Aunque en esta película, en este caso, creo que ya la conoce a todo el mundo, pero por seguir con la tónica del programa, hacemos siempre una pequeña ficha de la película antes, cuyo título original es Jurassic Park. Y en español, pues, al principio la llamaron Parque Jurásico, aunque realmente actualmente siempre ponen todos los lados Jurassic Park y lo deja el otro como un pequeño subtítulo. Sí, es lo que tiene ser parte de una franquicia, que como todas las demás han sido Jurassic Park, Jurassic World. Sí, pero eso al principio fue Parque Jurásico y luego fue El Mundo Perdido, Parque Jurásico 2. Sí. Así hasta, creo que fue a partir de la 3, cuando ya empezaron a cambiar a Jurassic Park 3 y las demás fue a... Sí, la 3 también, pero la 3 no tenía subtítulo, ¿era directamente Jurassic Park 3? Me suena que sí, directamente. Fue la primera Jurásico que... 3, sí. Parque Jurásico 3 me suena. Claro. Sí, sí, pero sí. A partir de ahí ya fueron cambiando el nombre y dejando el original original. Pero es que es muy curioso la película porque dicen literalmente con esa entonación Jurassic Park. Sí, con J. Jurassic. Sí. Jurassic. Bienvenidos a Jurassic Park. Luego hablaremos del doblaje de la peli un poquito sí, más adelante. Sí. La película es del año 93, 1993, por si alguien, por si Frank va a hacerme... No, pero es que no hemos llegado aún en el 2023, José. Entonces no te iba a meter... Dura unos escasos 121 minutos, tendría que haber durado más. No, déjalo, está bien, sí. De Estados Unidos, dirigida por ese novatillo que está empezando, llamado Steven Spielberg. Lo había dicho algo antes. Y fuera de créditos por George Lucas. Con el guión de Michael Crichton y David Koepp, basados en la novela de Michael Crichton. Que aquí tenemos a Crichton, que aparte de ser un famoso escritor, también ha hecho películas como Westworld. Como Jurassic Park con robots. Llamada en España Almas de Metal. Ay, qué bonito, que bien traducimos en España los títulos. Bueno. Aquí, precisamente Michael Crichton, que es eso, especialista en hacer películas de parques de atracciones que salen mal. Pero ¿Hizo primero Almas de Metal o Westworld? De hecho, comentaba él en una entrevista cuando hizo la primera película de Parque Jurásico, bueno, la novela más bien, que el tío se autocriticaba, ¿no? Decía, yo ya me daba cuenta de que me estaba copiando a mí mismo con lo de Westworld. Y dice, pero es que no se me ocurría otra forma de conseguir que alguien financiase un parque de atracciones. Dice, porque un ente público, una universidad, si no es para fines de estudio y tal, no me va a montar, un parque para que vaya la gente a verlo. Entonces, con fines de estudio, dice, pues, aún copiándome, pues esa es la mejor opción que se me ocurrió. Claro. Y el otro guionista, que era David Koepp, que es un clásico que ha hecho guiones para películas como La Muerte Sina también, Misión Imposible, Spider-Man, la de Raimi, la de 2002, así que también es un clásico por ahí de Hollywood. Sí, desde los 90 que lleva firmando guiones como si no hubiera un mañana. La música es del maestro John Williams. Qué buena música. Hay que ponerse en pie prácticamente para hablar de él. Sí, que por cierto está hospitalizado. Está malito, sí. Que se recupere pronto. Está malito. Es lo que tiene tener 90 y pico años. No, 90 tanto tiene, tenía 80 y algo. 86, creo, 87, me suena. Bueno, me he equivocado por 4 años. ¡Matadme! Pero he rebasado la barrera de los 90, eso es importante. Es importante. En la crisis de los 90 es clave. En el reparto encontramos caras ya muy conocidas como puede ser Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum o Richard Attenborough. Sí, pero ninguno de ellos, todos eran actores de carácter, actores que habían hecho muchas cosas, pero ninguna estrella. O sea, en la película no había ninguna estrella y yo creo que eso le hace mucho bien a la película. Sí, sí. De hecho, hay como curiosidad, a mí siempre me ha llamado la atención la película Calma Total, no sé si la habéis visto. Sí, bueno. Una de las primeras de Nicole Kidman, que sale de pareja con Sam Neill. Pero es que Sam Neill sale vestido exactamente igual que en Parque Jurásico. Sale con una camiseta azul en el barco y unos pantalones blancos y dices, se salen gran antes, se está llegando, ¿no? Va en el barco. Ya estaba preparando para el papel. Es que Spielberg, plagiador. Sam Neill se prepara mucho los papeles. Yo creo que tiró del armario ya que no tenemos ropa. Dijo, bueno, no te preocupes. Y cogió la de la película esta y otra. De todas maneras, como... Como tu erudición igual lo sabe. Es cierto el rumor de que Harrison Ford estuvo cerca de ser... Yo sé que se tantearon varios. Yo creo que hubiera sido... Yo estaba viendo la película y hubiera sido muy perjudicial para la película tener a una estrella de acción. Hubiera sido la película de Harrison Ford. Claro. Sí. No te lo crees sufriendo. Harrison Ford dice, es que si le va a pegar un puñetazo en la nariz al tiranosaurio y ya está. Hombre, sí que es cierto que Alan Grant, el científico, está un poco pensado como una especie de Indiana Jones, versión paleontólogo. No, pero él no hace heroísmos en ningún momento. No, bueno, salvo el momento que con la liana. Pero lo empuja. Claro. O sea, ya. No es heroísmo. Podía ser paleontólogo, podía ser cualquier cosa. Es lo que le quedaba, bajar por ahí. Sí, sí, sí, bajaba. De hecho, en la novela original está descrito más como el paleontólogo Jack Horner, así con la barbita y tal. Robert Brooke también. Es un rollo más académico. Sí. Claro. Lo que pasa aquí en este caso... y tal, y un poquito más. Gajes de. Sí, del cine. De las superproducciones. Pero yo creo que lo vemos también por el contexto. Porque en el guión nunca se presenta en plan no es el único acto así súper más heroico que hace desinteresado, que es el que también hace el personaje de Jeff Goldblum, es mover la bengala delante del tiranosaurio, cosa que en las nuevas películas como que han vuelto a hacer, porque como mola, pues se repite. Que esa escena mola, tener ese decorado más bien oscuro, ya anochecido, el tiranosaurio en pie, que además estaba en pie delante, era un animatrónico ese, ¿no? Ese... Justo el momento que ruge, cuando eso sí. Claro, y el otro con la bengala ahí, como imagen mola un montón. No, pero el cuando corre ya no, pero cuando está rugiendo sí. El dinosaurio entero creo que no lo hicieron. Sí. ¿Hicieron el dinosaurio entero? Sí. O sea, yo sé que la cabeza sí, y además se nota mucho cuando tiene que mover al coche. El hecho de poder usar la cabeza se nota. Pero entonces el CGI no estaba tan avanzado. Las escenas que sale el tiranosaurio moviéndose un poco sobre el terreno son CGI. Mm. Pero hay algunas que está quieto sobre el coche, en el concreto, sí. Por ejemplo, esa que sale Alan haciendo así. Y se ve de fondo cuando pega el rugido del tiranosaurio. Ahí es el armatoste que construyó Stan Winston y su equipo, pues, pero a tamaño natural. Y ahora ya antes de empezar ya de lleno con la película que nos estamos metiendo, una sinopsis. Siempre te interrumpimos, somos así, sí, malas personas. Pero ya empezamos con el tema de la película, que también está bien. Sinopsis, la película. John Hammond consigue cumplir su sueño, crear un parque donde se puedan ver a los dinosaurios, crear algo real que no sea una ilusión. Y para ello, no ha reparado en gastos. Hmm. Sin embargo, tras un accidente en el que muere un obrero, a los inversores les entran dudas y piden que expertos aprueben la... Inversores. Muere gente y no y dudamos. Que aprueben gente la viabilidad del parque. Alan Grant, Ellie Sattler y Ian Malcolm son invitados a pasar unas 48 horas en el parque, una visita de un fin de semana. Hammond también aprovecha e invita a sus nietos. ¿Es un parque? Pues que pasen el fin de semana con ellos. Que puede salir mal. Y durante la visita todos son problemas. Que encima se agravan cuando el informático Dennis Nedry apaga momentáneamente las rayas electrificadas. Newman. A partir de aquí reina el caos. El tiranosaurio y los velociraptores escapan, causan varias muertes, causan el caos. Mientras nuestras protagonistas tendrán que reunirse para poder escapar de la isla y salir con vida. Sí, no hemos reparado en gastos, pero yo creo que la moraleja de la serie es págale bien al informático. O sea, paga bien al personal. O sea, por favor, me parece muy bien todo lo que pasa, porque eso de racanear en personal, a mí me parece muy bien. De hecho, Hammond dice un montón de veces, no hemos reparado en gastos, pero luego cuando viene el Dennis Nedry dice, oye, no me puedes subir el sueldo, que me encargo yo solo de todo. Y dice, tú deja de quejarte, que ya lo haremos después. No solo eso, sino que en una tormenta tropical se quedan dos personas a controlar el puñetero parque. ¡Dos! Pero una es Samuel L. Jackson. Eso sí, pero antes de decir fuck muchas veces. Eso también. Pero de ahí venía la queja del informático. Porque claro, decía, he automatizado todo para que se haga cargo del parque entero un grupo mínimo de personas, sí, y me pagas una miseria. Y de hecho yo creo que también es un poco crítica, aunque en el libro está más desarrollado, en la película queda un poco más dibujado, que es lo que está criticando Malcolm todo el rato. Sí, sí. Que bueno, está recayendo en la tecnología. Esa es la moraleja obvia, pero la de verdad, subterránea, es contra los malvados empresarios que se gastan una millonada en la... CD-ROM interactivo. ¡Qué momento! Yo voy a defender a Hammond, tío, porque es que no sabemos lo que cobra realmente. De hecho, Hammond le dice... Pero yo no le culpo de sus problemas económicos. Da igual lo que cobre. Hay dos personas manejando el puñetero parque. O sea, no pueden estar bien pagados. Son dos personas. Pero es que el parque... ¡Hay tiranosaurios! Pero si están de guardia, a lo mejor cobran más. Eso no lo sabemos. A ver, hay dos... Están por turno. Hay dos cosas que no sabemos en la película. ¿Cuánto cobran los trabajadores y cuánto pensaban poner la entrada? Sí. A partir de ahí tampoco podemos hablar sobre dinero, sobre cuánto cobraban o sobre cuánto... A ver, dos personas para bajar del parque están explotados. A ver, por favor, que ¿habéis visto el pedazo parque? Y dice, no, yo voy a quedarme a echar una mano al tiranosaurio y luego me voy a coger el barco y el triceraptor, ¿no? El tiranosaurio, el triceraptor ya se morirá aquí o lo que sea. O sea, yo ficho porque no me pagan las horas extras. Es obvio que Hammond no paga horas extras. Bien pasado está lo que le pasa a Jurassic Park. Bueno, a ver si te crees que uno se hace millonario pagando horas extras. Claro, y buenas claro, ahí estamos. A ver, venga, contadme cosas de la película. Vosotros habéis venido, esta gente ha venido a escucharos a vosotros. Bueno, pues no sé, queréis que hablemos un poquito de la génesis, aunque ya hemos avanzado, venga, que se basa en la novela de... ¿Quién ha leído la novela? Yo la leí hace tiempo. Yo también hace tiempo. Mucho tiempo también. Me hubiera gustado volver a leerla, pero no me ha dado tiempo. Yo la empecé, pero me aburrió. Vaya. Por eso tenemos aquí a Frank Guerra, por sus potentes aportaciones. Claro, por eso me pongo aquí, para no molestar. Da igual, tú consigues molestar en cualquier situación, no te preocupes. Eso también, ¿verdad? Bueno, pues sí, dale a la génesis. No, pues como sabéis, la película está basada en el libro de Michael Crichton, que llevaba tiempo dándole vueltas a ver cómo enfocaba una historia de dinosaurios, pensaba o no quería aprovechar la fama que había a finales de los 80, que había habido un montón de descubrimientos sobre dinosaurios, para que no pareciese que iba a sacar el libro para aprovecharse de la moda. Lo que pasa es que vio que la moda no iba a parar. Y entonces dijo, bueno, lo saco ya y me aprovecho de la moda. Que me digan que me voy a aprovechar. Y además, en cuanto empezó a sacar, en cuanto se oyó el proyecto, vino Spielberg y dijo, oye, que esto lo quiero para mí, que voy a hacer una peli. De hecho, así es. Hubo una guerra de ofertas. A ver quién se podía hacer con los derechos de Jurassic Park. Y claro, cuando llegó el Rey Midas de Hollywood y dijo, Tracatron, claro, dijo, pues para ti, ¿no? Dijo, como estos. Y no. Entonces empezaron pues a gestionar. Spielberg quería que fuesen los dinosaurios más auténticos de la historia, ¿no? Y empezó a gestionar a ver cómo podía conseguirlo. En un primer momento contactó con Phil Tippett, que era había hecho los efectos especiales de Star Wars, sobre todo los stop motion. De hecho, había desarrollado un sistema nuevo. El Go Motion. El Go Motion, que estaba ayudado por ordenador. Y con varillas, los movimientos, como el del... ¿Cómo se llama el bicho este del Imperio Contraataca que va cabalgando Han Solo sobre él al principio? El Tauntaun. Sí, el Tauntaun. Estaba hecho con este sistema, ¿no? Que era un poquito más fluido el stop motion. Era stop motion, se veía un poquito los entrecortes, pero era un poquito más fluido. Y empezó a trabajar sobre eso. Por otro lado, contactó con Stan Winston, que como hemos comentado... Para los animatrónicos. Sí, para los animatrónicos. Hizo ese pedazo de bicho del tiranosaurio, algunos velociraptores... El triceratops, la cabeza del brachiosaurio, claro. Esta que se... Que además, Stan Winston era el que desarrolló los animatrónicos, era un fan absoluto de los dinosaurios, porque incluso cuando, a medida que os iba enseñando, se aprovechó de... Bueno, se informó de las últimas informaciones de la Dinosaur Renaissance, como se diga eso, sí. De que decía que los dinosaurios ya eran más ágiles, que se podían mover... Y los diseños los basó en eso, para que se podían mover, correr, y quedaron todos flipando cuando vieron la cabeza del tiranosaurio. Contratado ya. Después de lo bien que habla José en inglés, nos podemos despedir de que nos patrocine una academia de inglés. Teniendo en cuenta que no es en inglés. Pues tampoco, en francés tampoco lo van a patrocinar. No. Y eso que ha comentado José es muy importante, porque si recordáis las películas previas a Jurassic Park, la mayoría de veces los dinosaurios estaban retratados como seres pesados, ¿no? Con la cola arrastrando, muy erguidos, como pose canguriana, ¿no? A lo mejor el exponente más claro es Godzilla, que es un dinosaurio deformado, mutado, pero que va como un canguro, ¿no? De pie. Y esta película ya estaba presente en las teorías paleontológicas de hacía 20 años, pero no fue esta película hasta que esto se plasmó y quedó solidificado, ¿no? Fue hasta a partir de esta película cuando ya empezamos a ver los dinosaurios como si fueran aves. El tema de las aves, que lo subraya mucho. Exacto, y si recordáis el ataque final de los velociraptores, hay un momento que levanta así una cortina el velociraptor y se mueve así como si fuera, pues eso, un ave rapaz. Sí. Pero bueno, aparte de Stan Winston haciendo los animatrónicos y Phil Tippett por su cuenta que estaba haciendo el stop motion, Dennis Muren estaba con la Industrial Light and Magic perfeccionando un sistema nuevo de efectos por ordenador, ¿no? Y se pusieron ahí a trastocar un poquillo. Como que fueron los encargados que hicieron en Terminator 2 todo el aparato del Terminator de metal líquido, como eso de deshacerse, transformarse, atravesar... Y en Avis también habían hecho la recreación esta del líquido. Y claro, llegaron a un momento que consiguieron una pequeña animación de un tiranosaurio andando, ¿no? Entonces se lo pusieron a Phil Tippett, muy famosa la anécdota, porque cuando Phil Tippett vio aquello dijo, me parece que me he quedado... Me habéis dejado sin trabajo. Me sin trabajo, ¿no? Que fue la, la conversación, que eso sí que lo he mirado, fue como le dijo Spielberg, pues creo que estás despedido. Y te dijo, ¿despedido? ¿Querrás decir extinto? Exacto, que luego lo trasladaron a luego, la película. Luego ¿no? Está en la película, se quedó tan... Les mudó tanto la frase que dijo, pues esto para la película. No, pero de hecho creo que Phil Tippett sí que se quedó en la película como asesor. Eso es. Aunque al final decidieron, sabiamente, hacer todos los efectos, digamos lo más complicado, los que salen los animales en movimiento, por ordenador, se le pidió a Phil Tippett, que tenía pues 30, 40 años de conocimiento de cómo se movían los animales, claro, de física, ¿no? De cómo eran las físicas de los animales, que se quedara para supervisar. Y de hecho... Prácticamente todas las secuencias protagonizadas por dinosaurios, primero las hizo Phil Tippett con stop motion, para también preparar los planos de detalle y todo esto, y luego ya lo recrearon por ordenador. De hecho, me acabo de acordar que también inventó un nuevo sistema Phil Tippett para esta película, que era, utilizando los muñecos de stop motion, podían ir moviéndolos, y los movimientos se copiaban en la animación por ordenador. Entonces era mucho más sencillo y así quedó la película, ¿no? De muchas de estas cosas que está contando Octavio las tenéis en el libro que hablamos ya hace unos meses en Cosas de Monstruos, por eso hoy no estamos haciendo mucho hincapié, que es Cinezoico, que como lo ha escrito él, sabe bien de qué va, y que luego se va a hacer la presentación del libro y hablará más en profundidad por eso lo tenemos aquí delante. Y además, respecto a la película también, hemos hablado, has comentado la escena final cuando están peleando los tres velociraptores, que llega el tiranosaurio para atacar. Eso en un principio en el guión no estaba escrito que aparecía el tiranosaurio. Dijo, no, tiranosaurio, ¿qué pinta tienes? Y la última vez que lo vimos se quedó por allá, ¿cómo va a aparecer por aquí? Y Spielberg dijo, no, tenemos un tiranosaurio, esto hay que meterlo en la batalla final, pero los espectadores se van a dar cuenta, no va a tener sentido. Y Spielberg dijo, a ver, si han visto hasta aquí, no se van a quejar, lo van a disfrutar. A ver, la película, yo la vi en su momento en el estreno, no soy tan fan como aquí este hombre que salió o salió a montar un dinosaurio dando botes. Temblaba las piernas. Bien, una película que está bien. Luego la vi hace poco para comentarla en la Osera, hará unos meses, 6 o 7 meses, y dije, qué buena es esta película, qué bien hecha está. Y esta semana, volviendo a verla para el programa, he visto, digo, qué bien dirigida está, qué bien están mucha la música, toda la parte técnica, los efectos especiales, pero qué espantoso guión tiene esta película. El guión es horrible. Tiene como 10 minutos de tecnocháchara que lo, en vez de mostrar las cosas, las están contando. O sea, toda la explicación científica tiene los santos bemoles de Spielberg de ponerte a un tío contándotela. Y pero está Mr. ADN. Está, sí, yo no estoy de acuerdo. Lo que no, hombre, ya lo sé. O sea, yo sabía que cualquier cosa negativa que dijera ibas a decir, yo no estoy de acuerdo, con lo cual mola. Esto ahora me lo corroboró Octavio, pero la escena está de Mr. ADN, cuando llega John Hammond y empieza a interactuar con la pantalla, es homenaje a la primera película de historia de dinosaurios, la del dinosaurio Gertie, cuando, claro, no me acuerdo, había un presentador que iba y ponía, mientras ponía el vídeo, interactuaba con el vídeo. Winston McCain era. Sí. Que interactuaba, es uno de los primeros cortos. Eso también que hay sale de animación. El libro. Es uno de los primeros cortos que hay de animación, que sale pues un presentador interactuando con un brontosaurio gigante, ¿no? Le da como una golosina y el dinosaurio, claro, el tío lo había diseñado él, lo había animado él y sabía cómo se movía a la perfección, ¿no? Y sabía cuándo tenía que lanzar eso, lo que fuese la golosina, para que el dinosaurio lo interceptase, ¿no? Y entonces, esa combinación luego es el homenaje que muy bien ha dicho Josán cuando está Hammond diciendo Mr. ADN, tal, necesito una gota de su sangre, que sale un propio clon de sí. Hammond, ¿no? Y le pincha y ¡pop! Y eso es. En un homenaje a ese corto. De 1914, si no recuerdo mal. Y son 10 minutos de tecnocháchara. Pero es verdad, pero no es verdad. Si te sale la animación ahí, que salen los mineros ahí encontrando el mojito, ahí está todo súper dinámico. Bueno, música provisional, luego viene una marcha o algo así. Si te parece, dejan la pantalla negra y se ponen a contarlo. No es exactamente como tú dices, Marco, tío. Lo tuyo es alucinante. No hemos visto la misma película, ¿eh? Eso es. O sea, lo que yo estoy diciendo no ocurre. Yo me estaba viéndolo así, tío, con un ojo tapado. Y eso no puede ser. Yo, de fallo, el único fallo de la película que sí que realmente cada vez que lo veo es... Y esto es cuando recién ataca el dinosaurio, que sale de su valla, rompe la valla, y donde todo el rato hemos visto que estaba la valla y el sol a la misma altura, sí. Y de pronto ya lo rompe, y el doctor Alan Grant con Lex a cuestas va bajando, y hay un precipicio. Sí. Digo, a ver... ¿Cómo es posible? Si cuando ha pasado el dinosaurio, cuando han puesto la cabra, estaba a la misma altura, ¿y por qué cuando baja él hay un precipicio por el que se cae el coche? No, tío, vamos a ver. ¿Hablamos del niño? ¿Cuándo hablamos del niño? Me estás fallando, Es el único momento que yo veo la película. Mira, hay investigaciones, y no estoy hablando en broma, hay investigaciones profundas en internet, en el Google lo podéis meter. Poco me vas a dejar solo. Es que me estoy encarnando aquí. Sería que veníamos a celebrar los 25 años de Parque Jurásico y esto está saliendo mal, ¿eh? Pero no sabéis cuál es mi personaje aquí. O sea, todavía no sabéis cuál es mi personaje. Tú tranquilo, te explica esto bien para que ya el único fallo que hay en la película quede subsanado y ya nos podemos alabarla. Eso, y vamos a alabarla a partir de ahora. No, yo no recuerdo exactamente los detalles, pero sí que hay investigaciones en internet de Google, lo podéis poner, hay imágenes, hay gráficos del ataque del tiranosaurio y que defienden esa desnivel. Aparición o desaparición de los desniveles de los abismos. O sea, en el libro se habla de que hay abismos para fosas, para separar las distintas especies, pero ya os digo que hay un gráfico en internet, o sea, hay un esquema que sale, el tiranosaurio aparece aquí, se mueven un poco... Luego viene el abismo, luego avanza un poco más, es una especie de curva. Por supuesto, parte un poco también de la imaginación del que ha generado esta tesis, por así decirlo. A ver, ¿no? Pero, sí, me parece muy bien que te guste mucho la película. Y ya digo, para mí es una de las películas más importantes... A mí me has convencido, Octavio. De los, ya está, ¿ves? Es una de las películas más importantes de los últimos 30 años. Sí. Porque además, no solo tecnológicamente, sino que marca un antes y un después en cierto tipo de cine. Pero tiene unos agujeros de guión por los que pasa el tiranosaurio. O sea, te pongas como te pongas. No. O sea, venga, digo otro. Llega el personaje de Laura Dern ahí a buscarlos, bajan, se supone que han pasado 4 minutos, están chillando en silencio absoluto, solo se oye la jungla, y los otros, ¿dónde han ido? O sea, ¿dónde ha ido este con los dos niños? 10 kilómetros para no irlo... Para no irlo ahí a la tormenta. Bueno, pero eso que pasa en 4 minutos, eso es tu apreciación. Realmente no sabemos cuánto tiempo pasa entre que caen Alan y los niños y hasta que vuelve... Horas, han pasado años. No, pero en media hora se pueden andar 3 kilómetros fácilmente. Cargado con dos niños. Bueno, pues los niños iban andando. Y además, de todas maneras, para mí el mayor agujero de guión es que Alan Grant no mate al niño. O sea... A ver... Eso, Marco, porque no es así, ¿no? O sea... Si hubieras visto bien la película, te darías cuenta de que el niño es inmortal y no puede matar. De forma eso que es verdad. Decide ahorrar en esfuerzo porque le chafa el coche, se cae por el precipicio, le vuelve a chafar el coche cuando cae encima de eso, cuando cae... Sobrevive a una descarga que pararía un tiranosaurio. El niño es inmortal. El niño es inmortal. Eso sí, el niño tiene que subir y bajar cuando tiene un agujero enorme por el que pasan dos niños como él. Pero eso no es un agujero de guión. No. Yo voy a apuntarme a la crítica, de prejura. No. A mí siempre me llama la atención. No me saques del personaje. Cuando están bajando, lo que habéis dicho, están bajando del árbol, se ponen a bajar, chicos, pues ponte a un lado y que caiga el coche y ya está. No me he metido con eso todavía. Que tengo fe de rata, por así decirlo, ¿no? Que me autoanalizo y di esto, aunque sea el chachipilla sobre el tejado. Dale un calaverito a Marco. Exacto. Y eso, en vez de ponerse a un lado y que baje el coche, dice, pues ahora bajamos tranquilos, ¿no? Se pone ahí abajo y dice, uy, corre, corre. Pero monta en un lado y ya está, y que pase el coche. La tensión del momento que no le deja pensar, está reaccionando, venga, baja, baja, baja. Que por cierto, vamos a hacer un salto de 25 años. Venga. En Jurassic World, el reino caído, ¿os habéis dado cuenta de que cuando está el personaje de, yo lo diré, el de Guardianes de la Galaxia, Chris Pratt, ¿cómo se llama el personaje? Sí. Owen. Owen Grady. ¿Quieres hacer el programa tú solo? Vale. Cuando va a buscar a Blue y le tiran los dados tranquilizantes, hay un coche allí en ruinas, un coche patas arriba, desmontado, sí. Que luego viene la lava y quema el coche. Es el coche de la primera película cuando cae Alan Grant y Tim. Que ya podían haberlo recogido cuando montaron el segundo parque, pero en fin. No, porque eso está en la zona prohibida. Claro. En la zona prohibida. Sí, ahí no se puede ir. A ver, eso es el misticismo. En Jurassic World, cuando van los otros dos niños y llegan al centro de visitantes antiguo, es la zona prohibida. Tienes que ver las películas. Hay espíritus, entonces no pueden acercarse a la zona prohibida. Bueno, pero digamos cosas buenas, como has dicho que esta película supuso un salto tecnológico. No, solo tecnológico. O sea, a mí me parece una película dirigida espectacularmente. O sea, Spielberg hace cosas con la cámara y son marca de la casa de Spielberg, pero en esta película yo creo que lo lleva prácticamente al extremo. Es de las películas donde más lo he disfrutado, esos movimientos de cámara que hacen, que con nada te crea una escena épica. O sea, la primera aparición de los dinosaurios, cuando Alan Grant le coge la cabeza al personaje de Laura Dern y se lo gira, me parece maravillosa porque te está adelantando lo que va a pasar sin mostrártelo, te está preparando para lo que vas a ver. Además, es la primera escena en la que aparecen los dinosaurios, como acabas de decir, y yo creo que es una escena, yo es la que tengo grabada de la primera vez que la ves y la que cuando piensas en Jurassic Park, que es esa, es esa magia de Spielberg, porque era Spielberg. Para mí Spielberg es Encuentros en la tercera fase y Jurassic Park, la cumbre. Ya está, no ha hecho nada. No, que para mí son mis películas favoritas de él y es por esa capacidad que tiene de crear magia con pocos elementos. Y esa principalmente, aunque ahora con el paso de los años empieza un poco los efectos. La piel se ve un poco como gomosa y tal, ya que hemos evolucionado tanto en ese aspecto. Pero sigue siendo una escena muy poderosa. Y luego, aparte, cuando digamos que el plano se abre, entonces el abuelo dice, bienvenidos a Jurassic Park, y ya se abre el plano y se ve a los brachiosaurios en el lago con otras especies, y eso es maravilloso. Sí, pero aún así, esa escena funciona muy bien por la música de John Williams, porque lo que hace Spielberg, si te fijas un poquito, realmente los dinosaurios en todo ese plano, todo el que el brachiosaurio está pienso, sobre dos patas para comer, cuando enfocan todas las manadas moviéndose juntos, los dinosaurios en total saldrán 15 segundos, 20 segundos. Sí. Ya, pero es que no hace falta más. No hace falta más. Te ponen la cara de ellos flipando y la música de John Williams de fondo y no te hace falta más. Solamente es que me podría quedar con esa escena mirando a Alan Grant y Elizabeth flipando con la música de John Williams. Dame 5 minutos. Es que son cosas que realmente a mí solo me pasan con John Williams, y es que me pone su banda sonora a todo trapo en primer plano. Y ya está. Te arregla cualquier escena. Claro, es que me pasa como, por ejemplo, con Star Wars. La escena esta de cuando Luke se queda mirando los dos soles y está toda la orquesta sinfónica ahí, digo, es que esta escena me encanta y no ocurre nada, solamente es la música sonando. Y aquí en Jurassic Park me pasa igual, ciertas escenas que realmente no están en pantalla, no estás viendo nada, pero solamente con la música y con lo que te han contado, ya este vale para... ¡Dinosaurios, dinosaurios! Bueno, voy a aprovechar, ahora lo que has dicho me encanta porque voy a pegarle a un palo una de mis películas favoritas a las que apalear, que es el King Kong de Peter Jackson. En este o sea, ya, que pero eres anti-escamas o algo, ¿no? No, el King Kong lleva pelos. No, pero la demás fauna no, de la calavera. No, y es precisamente ese momento, la diferencia entre un director que no necesita subrayar la épica cuando la hay. El momento super icónico que incluso está en los parques de atracciones, cuando los jeeps se abre la puerta y de hecho el personaje de Jeff Goldblum dice ¿qué tienen ahí a King Kong? Sí. Que es un momento super épico y no lo subraya mucho, tiene un subidón de música de John Williams, entran y ya está. Y me acordé de cuando el personaje de la rubia de King Kong pone el pie en la pasarela y sube la música y cámara lenta y se para todo porque pone el pie en la pasarela del barco. Pero es que no es el mismo recurso. Cuando pone el pie en la pasarela del barco, va a cambiar su mundo por completo. No es lo mismo. Además, o sea, con King Kong juega con que tú ya sabes lo que va a pasar y sabes que meterse dentro del barco es un momento cumbre en su vida. Sí. Ese es el motivo por lo que la película dura 3 horas y es aburrida de mira, puestos a criticar la King Kong, criticamos. Y nos estamos yendo mucho. Da igual. Bueno, a mí... esta gente ha comido ya. A mí me gusta Peter Jackson, lo admito, pero sí que es verdad que tiene una tendencia a la exageración tremenda. ¡No me digas! Entonces, ¡El Hobbit! Cuando ves... Bueno, pero... Tres películas de un relato de acción de King Kong, por ejemplo, la estampida de apatosaurios es brutal, pero llega un momento ya... Es vergonzoso. Que es ridícula. Cuando se están atropellando parece que estés viendo una película cómica. Sí. Y también pasa si con los tiranosaurios. Le cambian la música por otra. Exacto. Y los tiranosaurios. Está chulísima la secuencia. A mí me flipa. Pero cuando están cayendo ya por las lianas, sí. Eso está mordiéndose, colgándose, colgándose de los dientes. Y dices, sí. Ostras, tío. Pierde ahí un poco la credibilidad porque está forzando mucho a la máquina. Pero bueno, incómoda. Bueno, a ver, los que no nos conocéis, Octavio siempre hace una crítica y dice, pero está bien. Da igual la película que sea. Todo mola. Da igual la película que sea. Es lo bueno de hacer el programa con él, porque yo lo critico todo y a él todo le parece bien. Bueno, Frank, ¿qué es lo que más te mola a ti de esta película? A mí me gusta destacar que es una película, yo considero, un poco de contraste. Porque, por ejemplo, me gusta mucho cómo está construido el personaje del millonario Hammond. Hammond, perdón, que no me venía. Porque es como un niño al que le anda el mayor juguete del mundo, de hecho se lo dice el matemático, y hace un contraste muy, muy bueno entre su optimismo exacerbado de cualquier situación, de que no pasa nada, y cuando dice el informático, no, tenemos 151 fallos que he contabilizado hasta ahora, y bueno, pero no pasa nada, ahora vamos a esto, que lo importante y tal, y tienes optimismo frente al contraste tan brutal que es el entorno de Jurassic Park, que es la naturaleza más salvaje que ha conocido el ser humano, porque claro, son dinosaurios que nos separan 65 millones de años de ellos, y el personaje femenino se lo dice claramente, le dice que estaba... nos hemos flipado con esto. Claro, le dar un bofetón y decirle, despierte ya de ese sueño infantil que usted tiene, porque yo me he quedado tan impactado al principio que no he sabido reaccionar, pero esto es un desastre. Sí. Reaccionen de una vez, y en ese aspecto me gusta mucho. Es una cosa en la que la película triunfa sobre el libro, porque el John Hammond del libro es un personaje odiable. Ajá. Esto es el egoísmo puro. El que se ve en el otro abogado que va con ellos, que sí que piensa, podemos cobrar tanto, podemos ganar dinero. Es el John Hammond del libro, prácticamente, que en todo momento dice, hay 151 fallos. Bueno, pero no podemos cerrar porque hay que ganar pasta con esto. Y aquí he dicho. Entonces, son personajes muy diferentes. Y mientras que el John Hammond del libro acaba como acaba, y tú te alegras, porque no voy a decirlo, leos el libro. No lo han deducido lo que le pasa a Hammond ahora mismo. Seguro que no. No, ninguno. Se jubila plácidamente. Exactamente. Está viaje de inserción venidos. Pero no saben cómo le pasa. Que no es lo mismo, porque el final del libro y de la película no es el mismo. No. El de la película estás feliz con él, te caes bien, es un abuelo majete, un simpático. Pues mira, ha hecho algo, le ha salido mal, pobrecico. No es culpa suya. Animalito. Sí, lo es. Como si fuera, iba a decir cómo, pero hay que darle cómo. Como si fuera Papá Noel, Santa sí, Claus. Sí, ya lo ha sido también, sí, como sea lo ha sido. Claro, es un hombre que tiene un parque de criaturas que te pueden matar de un bocado... Y dice, pues, que mi hijo se está divorciando de su mujer, pues me traigo a los nietos el día que puede pasar cualquier cosa, porque estamos de prueba. Porque ¿quién no quiere estar en un parque con dinosaurios? Bueno, a razón no le falta. Sí, ¿quién no quiere estar en un parque con dinosaurios? Los puñeteros niños de Jurassic World. Que eso ya los asesinaremos en otro programa. he dicho que el guión es malo y tiene unos agujeros enormes. tú no escuches. Pero es verdad que tiene unos personajes bastante interesantes y bastante bien construidos. Bastante estereotipos. Sí, son muy estereotípicos. Pero que funcionan bien. Y el personaje de Jeff Goldblum, no te lo crees como matemático, pero es un personaje genial. Pero como gigolo, sí, ¿no? Sí, como gigolo, sí. En la famosa escena meme que está medio en pelotas, así, sí, sí. En plan... Con la pierna entablillada. Quiero decir, Spielberg, ¿cómo te han molado aquí? Lo divertido es el meme que hay, que fusiona la escena que está Ian Malcolm abrazando el Triceratops con la respiración, que lo ponen encima del pecho de Jeff Goldblum. Esa escena que está. Es verdad, sí. El mundo meme, ese, sí. Eso que has rescatado tanto... Pero es verdad, y sobre todo que tiene frases antológicas. Es el personaje que tiene las mejores frases de toda No, pero la película, todos los personajes tienen frases muy buenas. Y para mí, el de Jeff Goldblum. Hombre, Jeff Goldblum, sí. Es que cada vez que habla. Es que, aunque solo fuera por la naturaleza, se abre camino. Ya, es que ese. Primero el monólogo que tiene y que acabe con esa frase es genial. La vida, es cierto, la vida. ¿Ves? Es tan genial que se me había olvidado. Es tan inolvidable. Es tan inolvidable. Me había olvidado. Es la teoría del caos. Nunca sabes qué puede pasar. Sí, pero por otra parte, para mí el fallo del guión es que verbaliza muchas cosas que no cuenta. Dice, esto tenemos que ir para adelante. Pues que lo cuente Alan Grant, o que lo cuente Jeff Goldblum, o que lo cuente Laura Dern. O sea, hay cosas que no se ven, que las cuentan, y ya está. Dicen, uh-huh. Tiramos. Pues aquí lo que mola es la primera aparición del dinosaurio, que es de las mejores escenas que se han hecho nunca en la historia del cine. O sea, ahí es donde se ve que Spielberg es de los mejores directores que han habido, y seguramente el mejor director vivo. Porque simplemente la tontería de que la primera pista del tiranosaurio sea el vaso de agua, que no sabes cómo está ahí un vaso de agua con todo lo que lleva pasado con el coche, pero da igual. Bueno, mola. Ya llevan es que un coche para raíles. Que sí, que da igual. O sea, que da lo mismo. Son de esas cosas que da igual que sea un agujero de guión. Está tan bien hecho que mola, porque además luego te da la pista para... que la siguiente vibración la vemos en la propia huella del tiranosaurio. Es cuando aparece la segunda vez. Y es brillantísimo esa escena. Dinosaurio que, por cierto, el dinosaurio Rex de la película está basado en un tiranosaurio real. La copia, el AMNH... ¿Basado en hechos reales? 5027, que encontraron que está expuesto en el Museo de Historia Americana de Historia Natural, tienen ahí el T-Rex en el que se basaron para hacer el dinosaurio de la película. Realmente en el cráneo del... de verdad... prácticamente es igual que el cráneo de que hicieron para el T-Rex. Es decir, si queréis ver al Rexy de Jurassic Park, está expuesto, nada, en Nueva York. Un viaje de ida y vuelta rápido, ¿no? Una cosa, hablando de, ya que tenemos aquí un paleontólogo aficionado. Bueno. ¿Tú has escrito un libro de dinosaurios? Pues aquí eres el mayor experto. Un intento de paleontólogo. ¿Te has llevado un cubito y una pala a la playa alguna vez? Es cierto que esta película ha marcado un canon sobre los raptores que luego la ciencia ha desmentido, si no me equivoco, ¿no? Sí, bueno, claro. O sea, casi todo. Y los dinosaurios carnívoros en general, o por lo menos una gran parte de ellos, ahora se tiene la certeza de que estaban recubiertos de plumas. Claro, en Parque Jurásico no es así. Se ve con escamas. Pero claro, realidad la quieres olvidar, ¿no? La de las plumas. Lo que pasa es que tuvo tanta fuerza y está tan bien plasmado y mola tanto, en resumen, ver a los raptores así, que ahora decirle a la gente, no, es que no eran así, eran gallinas, que tenían plumas, monadas. Tienes que imaginártelas como si fueran pues colorida y tal, y la gente dice, no. Es que ahora decirle a la gente que se acercaba y además más, son más pequeños, ¿no? Sí, o sea, realmente los que estamos viendo en la película de Parque Jurásico son Deinonychus, se podría decir, sí. Que son de la especie grande, o sea, de la familia de los raptores, la especie grande. Los raptores eran, pues a lo mejor de un metro, así, sí. Una cosita como un perro pequeño. Lo que pasa que mola más musicalmente Velociraptor, sí. Que Deinonychus. Dices, claro. Deinonychus y dices, vale, pero dices, claro. Velociraptor, tiene esa musicalidad. Sí, claro. Y luego también que está el problema de, ahora, como le vienes a la gente y le dices, no, que el crío petado del principio, que decía, pues son de un par de pollos grandes, llevaba más razón que Alan Grant. No, eso no se puede decir, a ese niño se le puede dar. Y aún así lo intentaron, no lo hicieron bien, en Parque Jurásico 3 le pusieron unos penachos ahí a los velociraptores, sí. Y tal, pero que no era así tampoco. Sí, pero es que en Parque Jurásico 3 lo meten en un avión, sentado en... Ya, en la primera aparición. Y ahí ya, que eso mola. Pero, por ejemplo, luego en otras películas, como en Caminando entre dinosaurios, la película esa que a mí no me gusta mucho, ¿ves? Esa no me gusta mucho, me parece bastante aburrida. La película de Caminando hasta que la traigamos al programa, el abuelo sale y digas, pues no está tan mal. Y ahí sí que salen pequeños terópodos, pequeños carnívoros, que sí que salen ya con las plumas y tal. Una aproximación un poco más cerca de la realidad. Y hablando de dinosaurios, también habría que nombrar que, por desgracia, el dilofosauro que muestra en la película no es así en la vida real. Ni tiene, ni puede sacar esa especie de collar que tiene, ni escupe veneno. Es una decepción, pero... Cosas de monstruos, un programa donde aprendes... Y te diviertes. ¿Cómo has dicho que se llama el bicho? Dilofosauro. Dilofosauros. Me encanta cuando empiezan a decir esos nombres, porque no sé si me se los están inventando. Reptil con dos crestas. Dilofo. Sí. Como sabes, claro, las dos crestas que tiene en la cabeza. Que sí te la... ¡Ok! ¿Y cuál es tu parte favorita? ¡Todo! Es difícil elegir. Yo, es difícil. Lo que has dicho, la aparición del tiranosaurio es flipante. O sea, la película, para mí, lo mejor pues juega eso, a la maravilla de presentarte por primera vez un dinosaurio y luego juega la otra baza, que es lo que dice ya Malcolm en la 2, ¿no? Dice, sí, sí. Es al principio, luego vienen las carreras. No, pues eso es el contraste de Parque Jurásico. Al principio es la maravilla, ver como una especie de monumento que cobra vida, ¿no? Un monumento prehistórico, atávico, por así decirlo. Y luego verlo que tiene su parte negativa. Y en este caso que pues, se crean unas persecuciones y tal, que Spielberg es el jefe haciendo eso. O sea, es una especie de traslación de tiburón, pero sobre tierra firme, ¿no? Entonces, me parece perfecto ese contraste. A mí me hace mucha gracia la crítica que se le ha hecho a la última, a la de Bayona, con lo que hay personajes muy ridículos. Y aquí vemos al abogado morir sentado en el váter. Dice Malcolm, a ver, cuando hay un apretón, hay un apretón. No puedes echar contra nada. No. Si hay un apretón, hay un apretón. Venga un dinosaurio o lo que sea. Pero, en fin, que sí que es verdad que en la última hay algún personaje ridículo, pero aquí también. O sea, las muertes de los villanos son casi cartoon. Yo creo que ahí... Realmente esa que has dicho, sí. Sí. Bueno, es que eso es sello de Spielberg también, ¿eh? Ese tipo de personajes tan exagerados. A mí es la parte que menos me gusta, cuando se... Digamos que sale de la película que está haciendo para simplificarte algunas cosas. Sin embargo, creo que es también para abarcar más público. Sí, a la hora de, porque estaba claro que iba a ser, pese a que tiene escenas muy crudas. Por ejemplo, cuando veíamos la de cuando la cabra se pone ahí y están los dos críos delante de la cabra. ¿Dónde está la cabra? No, pero antes de eso estás diciendo, tío, que son dos chiquillos y acaban de poner ahí un cebo al tiranosaurio para que lo devoren. Y, no sé, es un algo que lo piensas. Por eso decía que me parece tan contrastada el optimismo del millonario con la realidad de lo que está ocurriendo. Es todo súper feliz, pero vas a traumatizar a tus nietos y sale como quieres que salga. Sí, esa escena es que Spielberg hace cosas maravillosas en esta película y una de esas es una escena donde no pasa nada. Sí. Pone una cabra ahí. Y tú estás todo el rato esperando, como los niños, como Hammond y como a que salga el dinosaurio. Y no sale. Y tiene que pasar un buen rato hasta que la cabra desaparezca y siga sin salir el dinosaurio. Eso a nivel narrativo me parece magistral. O sea, esas son las cosas que hacen de esta película tan grande. Donde no se ve nada realmente. Crea un ritmo indirectamente. Sí. Todo el rato te está creando una tensión creciente. Una expectación. Claro. Luego tienes escenas donde... ya te ha suspendido tanto la incredulidad que ves a unos raptores en la cocina abriendo puertas, chocándose contra espejos, los niños escapando cuando se supone que los bichos estos son los más rápidos y ya te da igual todo. O como ha dicho Octavio o Josan, tiene que salir el dinosaurio al final porque sí, porque mola, porque es un deus ex machina con una casa, pero mola y ya está. Y ya te lo tragas, porque si has llegado hasta ahí ya te lo tragas todo. ¿Qué ibas a decir? ¿Tu parte favorita? Pues teniendo en cuenta que ya se ha nombrado varias veces la primera aparición del tiranosaurio, yo me voy a quedar con la que acabas de nombrar y son los velociraptors en la cocina. Ese momento, por muy loco que te parezca, ya sabes que se han escapado, sabes que han atacado, que Spielberg no va a matar a niños. Que se mete. Claro, y de pronto, los niños. por insoportables que sean. Con todo lo que han pasado, de pronto tiembla el flan, la gelatina empieza a temblar, tú ya sabes lo que es eso. Ves la sombra del velociraptor por detrás, ellos huyendo para la cocina y toda la tensión de ellos por un pasillo, niños por otro, que de pronto hacen ruido para traerlos para un sitio, se intentan esconder en el horno, la parte en la que se meten al congelador. Toda esa escena a mí me encanta y siempre es un momento que me encojo y digo, a ver, venga, vamos, sé que no va a pasar nada, pero está tan bien hecho que luego además te lleva a la siguiente escena cuando, no... Están ahí, salvo que sepan abrir puertas, no va a haber ningún problema. Y tú ya ves automáticamente cómo empieza a abrir la puerta. Como se mueve el pomo. Y le mete un coro John Williams ahí, de descubrimiento, rollo 2001, que dice, ostras, qué chulo. Yo creo que además, aunque ahora con el tiempo sí que resulta pensarlo un recurso ridículo lo de que abran las puertas y todo eso, en su momento... Es buenísimo. Es un punto de inflexión porque es como estás contemplando, digamos, el horror de lo que se ha desatado en el parque y te da un paso más allá. Es decir, una cosa tan sencilla y tan tonta como es abrir la puerta a un dinosaurio con una garra, ¿vale? En ese momento, cuando lo estás viviendo por primera vez, también éramos todos mucho más jóvenes en aquella época, sobre todo tú, Marco. No, yo era mucho más igual que vosotros. Sí, pero yo, más que ahora, mucho yo, más. Claro, mucho más. Mucho más, yo era muy viejo. Entonces no tenía ganas. Pero era porque no había hecho el programa con vosotros. El estrés. Pues eso, que es un, es en un punto que, como decía, el horror no puede crecer más. Te damos un punto más de horror. De hecho, y a partir de aquí, ya cualquier cosa. Ya cualquier cosa puede. No, de hecho, es muy curioso porque lo que te esperas cuando estás viendo la película es que el villano o el antagonista sea el tiranosaurio, que es el primer super. Además, es el típico super monstruo de los dinosaurios. Es el gran malo de. Ataque de los super monstruos. ¿Eh? Nada. Es que no lo habéis nombrado. Digo, voy a nombrar una de esas películas raras. Ahora. Y es el gran villano, normalmente el gran terror dinosaurico era el tiranosaurio. Y aquí le dan el giro a que a partir de la mitad de la película no es el tiranosaurio. El tiranosaurio tiene ese primer ataque, nos olvidamos de él, porque hay unos bichos que dan más miedo todavía, porque el tiranosaurio dices, te metes en casa y ya está. Pero, ¿y estos que se pueden meter en los mismos sitios que se puede meter un humano? Y que encima son malos. Son como el de la última película, que te mira mal y todo. Y se ríe todo. Se ríe. Claro, pues es lo que te presentan, porque después del ataque del tiranosaurio, cuando está Alan Grant con los niños, dando de comer a los brachiosaurios ahí, le dice, ¿estos son buenos? Y la respuesta de Grant es que el otro no es malo, solamente es su naturaleza. Claro, él come carne, claro. Tiene hambre, pues quiere atacar. Pero no es malo. Entonces es lo que te muestran. Mientras que con los velociraptores, Muldoon, el guardia de seguridad, nada más aparecer ellos te lo presentan y se pone, antes eran normales. Pero cuando llegó la líder, ya se han vuelto malvados, vengativos, atacas... No, mató a todas menos come. A tres. ¿Qué? Mató a todos menos a tres. A tres, claro. A dos. Y respecto a lo de la cena abrir puertas... A dos, sí, es verdad. Sí. Respecto a la cena abrir puertas, recuerdo que en Jurassic Park 3, que ahí ya se van a lo pulpa, a lo total, da igual lo que cuela todo, es cuando hacía cena de... No, está encerrado, solo se puede escapar... Salvo que sepa hablar, no se va a escapar. Y es cuando el mediator empieza a hablar, empieza a... Y se empieza a comunicar con todos los demás. A ver, la 3, yo la defino, es ese momento donde hay un móvil dentro de un montón de bosta y digo, ahí es donde se ha ido la película. Cuando tienen que meter la mano ahí, digo, ahí se ha ido la película. Yo, bueno, solo añadir una cosita. Ibas a decir, no, pero no está tan mal. No. Bueno, sí, igual, es previsible ya. Pero que hay una lectura sobre lo que has dicho del tiranosaurio que parece que iba a ser el malo y luego es el salvador. O sea, hay una un poco rebuscada una lectura que leí hace... No sé si lo hemos comentado en algún programa anterior. Da igual, nosotros intentamos de rellenar... Uno de los mensajes subliminales, o quizá nota subliminal de la película, es ese odio que le tiene al principio o ese ganas de apartarse de ellos que tiene Alan Grant de los niños. Al principio no quiere, sí. No quiere tener niños, no quiere saber nada de ellos, huelen mal, sí. Son caros, que le dice a Elizabeth. Sí, sí. Y claro, entonces pongámonos en situación en el momento que se escapa el tiranosaurio, ¿no? Uh-huh. Él todavía sigue en su rollo, de hecho sí. Ha estado huyendo de los niños todo sí, el rato, ¿no? La escena cuando el niño pesado, que en ese momento tenía que haberlo matado y nos hubiéramos ahorrado muchos disgustos. ¡Qué pesado, tío! Y claro, no me cae tan mal el chiquillo. Ya, pero porque tú eres así. Claro. Entonces te ves reflejado. Claro. Llega el momento ese que el tiranosaurio intenta comerse a los niños y Alan se ve forzado a intervenir. A ayudar. ¿No? Pues según esta segunda lectura de la película... El tiranosaurio ejerce como una especie de simbolismo, metáfora, que una vez que Alan Grant decide aceptar a los niños como una posible salida a su vida, entonces cambia su perspectiva y se pone a protegerlos. Por eso luego viene al final y los salva de los velociraptores. De hecho, cuando está con los niños atravesando el parque y hay la estampida esa de Gallimimus, aparece el tiranosaurio, la prima no los ve, pero que según esta lectura pasa de ellos porque ya no es el objetivo a castigar, por así decirlo. Ya digo, es un poco rebuscado, pero... Me encanta metafórico, esas sobreanalizaciones que dijo, aquí sale el tiranosaurio para acabar la escena porque mola. Y ya hay está. Que encajarlo. Ya y ya los fans ya... Y ya que, que se inventen ellos sus movidas y total... Bueno. También es una cosa que nos dimos cuenta ayer cuando estábamos viéndola de nuevo, es que hay muchas escenas... Como veis, preparamos los programas con tiempo, ¿eh? De nuevo. ¿A qué hora la viste? La he visto chorrocientas veces. Sí, pero ¿a qué hora la viste para preparar el programa? ¿Qué hora? Entre las 10 y las 12. Y... O sea, con tiempo para preparar el programa. Ver, bien. Verla, acostarme y venir fresco con ella en la cabeza. Que hay una gran cantidad de escenas en la película de tensión y de miedo y de escenas de acción en la que no interviene ningún dinosaurio. Eso claro. Para mí es una señal de lo bien hecha que está la película. Cuando la mayor amenaza todo el rato se supone que son los dinosaurios, sin embargo, muchas escenas que no intervienen para nada. Claro, porque ese es el mismo juego, por no salirnos de Spielberg, que le pasó con Tiburón. Uh-huh. O sea, no tienes dinero para tener todo el tiempo a los dinosaurios en escena, entonces tienes que jugar con cine para que parezca que están en escena. De hecho, mi escena favorita, no es mi escena favorita, pero me llamó la atención cuando empezó la película, lo bien que juega Spielberg con las expectativas. O sea, tú cuando vas a ver esta película, sabes que vas a ver una película de dinosaurios. Y has visto los trailers, has visto los juegos, y la primera escena que vemos es un monstruo gigante en la noche moviendo hojas. Y el monstruo gigante es la traspaleta con la jaula. Y se tira como 3 minutos mostrándotela de lejos, que tú estás esperando que sale, y no aparece. Y es que el... No, pero es que esa escena es de las mejores escenas que tiene yo así para empezar una película, ver todos los obreros con la traspaleta moviendo algo, y el momento en el que por fin ocurre algo, se mueve y ves todo el caos, es... ¡Cállate aquí! No hace falta que te lo muestre. No, sí, tú sabes lo que hay, y estás esperando verlo en todo momento, pero Spielberg dice, no, espérate, que vamos a dejar pasar media película hasta que lo veas. Y realmente también funciona como resumen de toda la película. O sea, hay una especie de infraestructura o estructura, sí, que intenta controlar algo vivo, pero algo sale mal. Y se come al ser humano, ¿no? O sea, es una especie de resumen de toda la película. Me encanta cuando Octavio se pone filosófico. En ese aspecto también, la escena inicial de Fallen Kingdom, de Jurassic World, la última, también casi resume la película, porque es en el parque intentando salvarse y al final todo sale mal, mueren y los dinosaurios escapan. Eso es. Es un resumen, te resumen la película y bueno, que todos los dinosaurios no se escapan. Hay uno que ha traumatizado a todos los fans en la última película. Sí. Hombre, sí, el brachiosaurio. Va a llorar. Pobrecito. Por cierto, me dio una pena, no sé si habéis visto la última del reino caído, es que ahí se pasaron un poco. Esa llega. Y el tema ahí con Octavio. Y además es que... Espera. Sí. ¡La postura! Espera. Sé fuerte. Pero es que además, los sinvergüenzas te cogen y te ponen, cuando está ardiendo ya el bicho, te lo ponen en la misma postura que con la primera vez que aparece en la primera de Parque Jurásico, o sea, 25 años, con lo que puedes interpretar que es el mismo dinosaurio, ¿no? Y dices, pero me vais a matar a mi infancia, me estás quemando, me estás incinerando a mi infancia, o sea, tiene su historia la secuencia, ¿eh? Y grita y dice, ¿por qué? ¿Hubieras preferido que mataran al brachiosaurio o al puñetero niño de...? Y dale... ¿Con el niño? ¿Qué niño? ¿En serio? ¿Qué? ¿A cualquier niño? ¿Qué? Callarse. No había ninguno en la última. ¿Eh? Callarse. Luego no interactúa con la gente. Ya que han venido. Que la entrada les sirva de algo. ¿Os queda mal el niño? Sí. Tú fuera. A ella no. ¿Ves? Y a los demás que... No. A ver. Bueno, ya que estamos... Te lo acepto. No sé, el niño es un intelectual y está viendo su libro, ¿no? ¿Intelectual? Coño, ¿va con su libro o no va con su libro? Ya, pero, joder, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, somos pesados, porque somos fans, somos frikis, nos gustan estas cosas, por naturaleza somos pesados. ¿Quieres dejar de insultar y echar al público por uno que ha venido? Sí, me cae bien, luego te invito a algo. Pero, no sé, yo el chiquillo, no sé, es un poco reflejo de nosotros mismos, ¿no? Cuando tienes una pasión por algo, y en este caso que está con delante del escritor, y bueno, tampoco se corta en decirle, bueno, yo he leído también del doctor no sé qué, que es el doble que el suyo, y me gusta más. Y además son libros basados en libros reales. Claro, no, eso lo tenía claro. No sé, a mí no me resulta... Me resulta un poco más irritante la chiquilla porque se pasa gritando todo el rato. Me ocurre como con la niña de la Guerra de los Mundos de Tom Cruise, que la chiquilla se pasa gritando casi todas las películas. Pues, me da más pues rabia. Pues la niña fue la que al final dijo cariño a los dinosaurios, porque el mismo año que se grabó la película se ve que le pilló cariño a la paleontología, a los dinosaurios, y se fue... Y se fue a una excavación con Jack Horner, con el paleontólogo, y estuvo... de asistente con él y con su equipo. Estamos hablando de la chica rubia Ariana Richards, que había participado en el 90 en Temblores, no sé si os acordáis, sí, la película está de los gusanos, pues salía la niña más pequeña saltando, y en Temblores 3, pero esa fue posterior, en 2003 o algo así. Vale, hemos entrado, gracias a lo bien que hila Josa en los temas, en curiosidades que tengáis por ahí, ¿os queda alguna más? ¿Ya no quieren hablar más? Podríamos estar horas hablando. ¿Tenéis alguna pregunta sobre Jurassic Park, sobre el libro, sí, luego si alguno se quiere quedar? No, esto ya están hartos de oírme. Bueno, hemos lo autorizado ya. Cualquiera os aguanta. Os hacemos una pregunta y seguís hablando media hora. Antes de eso, y para rellenar el incómodo hueco que va a haber de no preguntas... yo tengo una no pregunta. Podríamos hablar de lo que supuso el estreno de esta película y toda la fiebre, explosión de dinomanía. La dinomanía. Que vino ahí, duró varios años. Hasta aproximadamente el 2018 ha durado. Claro, que yo sepa, no se ha acabado. Que ha triunfado Megalodón. O sea, por amor de Dios, Megalodón. Pero tío, ¿qué te pasa con Megalodón? Que la novela es horrible. La película no la he visto. La película no la he visto. Me la está rajando, pero bueno. ¿Qué pasa ahí? ¿Que me la hago para rajar de ello? Pues sí, tío. Vente conmigo cuando me rapaje. No, yo solo te pregunto. Yo no te critico, yo te pregunto. Porque nos estuviste dando la lata con que venía Rampage, tres meses antes. Era por la roca, realmente. Ya. Bueno, que lo que ha dicho Fran, ¿le hacemos caso a eso? Venga, si contéstale tú. Si acaso, que si no, luego el psicólogo... Contéstale tú, Octavio. ¿Qué productos vimos, Fran? No, quiero... A ver, yo recuerdo los juguetes, en primer lugar, que salieron, que además me resultan entrañables porque eran de una calidad bastante... ¿De quién eran, no? Muy alta. Y salieron prácticamente, bueno, todo lo que vimos en la película y mucho más. Recuerdo que habían dinosaurios que les faltaban trozos de... Sí, el triceratops se les saltaba. Se les saltaba un trozo de carne, se veían las costillas, muy sangriento, muy bien para un niño y tal. Estaban los jeeps, tan coloridos como los de la película, había multitud de complementos, había un cazador con su lazo para coger a los dinosaurios. A Wangi. A Wangi, por el cuello y tal. También tuvimos series de cómics, que curiosamente, investigando para este programa, yo investigo, aunque no lo creáis, resulta que hasta la actualidad prácticamente ha estado publicándose series de Jurassic Park, expandiendo desde la primera película, incluso precuela, digamos, porque había un Jurassic Park Genesis, hasta estos días. Yo me compré la adaptación a cómic en su momento. Sí, la tenía por ahí. ¿Es de dibujo de Jill Kane, puede ser? ¿Me suena? Pues vamos a verlo. Vamos a verlo, la ha traído... Claro. Ah, mientras lo miras, es que sí que se puede decir que todo el universo de Jurassic Park, no sea solamente en las películas, en las cinco películas, no sé si han salido prácticamente dos años. Cómics, videojuegos y diferentes cosas que amplían el universo. Y realmente... Con esta primera película son muy recordados los videojuegos de Mega Drive y de Super Nintendo, de Mega CD. No sale. Claro. Sí, que siempre han estado, se han aprovechado hasta el máximo todo lo que han podido y... Yo creo que todos hemos tenido en algún momento algún producto relacionado con la franquicia. Incluso... Que, bueno, conocemos también ahora con el boom que tenemos de Star Wars, que hay productos absolutamente de todo. Esto fue una cosa parecida, porque habían también sábanas, habían tazas, vajillas... Por el otro lado, la jalea está por el otro lado, Octavio. No te rompas nada. Salta. No, si salto, seguro que me quedo. Bueno, pero sí, va, eso es muy bonito. Sí, además los dinosaurios siempre han tenido algo mágico para los niños, siempre han habido juguetes de dinosaurios. Pero son monstruos. Ya está. Sí, pero son monstruos como que han existido. Entonces siempre siempre tiene como esa magia extraña de que los dinosaurios... Incluso han habido siempre series. Yo me recuerdo cuando mi hijo era pequeño que había una serie de un niño que tenía un cubo de dinosaurios y se metía dentro y tenía aventura con dinosaurios de juguete. Tú la conocerás, ¿no? La serie No me acuerdo el nombre del niño y tal, y su cubo de dinosaurios. Sí. Y si, cada dos por tres siempre te sale alguna serie, en cuanto hay demasiado tiempo sin salir, alguna serie de dibujos donde los dinosaurios tienen algo que ver. Pero yo creo que más interesante sería hablar de las películas que salieron después de esta, tipo Whoopi Goldberg con un dinosaurio policía. Esta no está bien, ¿verdad, Tavio? Hundió la carrera de Whoopi Goldberg. Esa Dino Rex se llamaba, ¿no? Dino Rex. Dino Rex creo que era, sí. Agüita, sí. Agüita. Tendríamos alguna saga mejor como Prehisteria, que salió creo que fue un par de años después. Luego salió, yo creo que salió igual, ¿eh? ¿Cuál? Salió unos poquitos meses después. ¿Ha tenido al menos cuántas? ¿Dos? ¿Tres partes? Tres partes de Prehisteria. En busca del Valle Encantado. Pues ha salido antes. Eso salió antes del 88. Sí, pero que también. Aprovechó el boom para sacar secuelas y tal. Y de hecho. Pero hay secuelas de Busca del Valle Encantado. Hay 14. 14 no me secuelas. Digas. Hay 14 películas de piecitos. Piecito ya. Marcos a su es lado. Es Teo, ¿no? Piecito va de abogado. Piecito se divorcia. Bueno, pero. A ver. Yo reconozco que las secuelas de Busca del Valle Encantado. Vale, ¿las has visto todas? Todas, no. Las 13 primeras están visto bien, 7, 8. Luego se vuelve comercial, ¿no? Que no son pocas. Pero, bueno, la mayoría vi eso en mi infancia, claro, yo antes de los 90. Aquí... Era un niño, entonces, claro, las iba viendo, que si la 2, la 3, la 4, y incluso una serie de dibujos también. Entonces, reconozco que verlas de adulto, no, porque son muy infantiles, pero que si tú las vas viendo... Ya tendrás hijos, ya. Claro, pero que si tú las vas viendo con 7, 8 años, la verdad, te entretienen y... Ver dinosaurios en pantalla, porque claro, tú tienes a la pandilla siempre, pero de pronto ves la 2 y te meten velociraptores. Ves la 3 y de pronto te meten estegosaurios. Ves la 4 y te meten carnotaurios. Hazte con todos. Claro, entonces es cada película dinosaurios nuevos y aventura entretenida. Pues mira, con 8 años me parece perfecto, me entretenía y no tengo ninguna queja. Alguna vez se me ha ocurrido revisionar a cualquiera que no sea la 1 y digo, vaya mierda que es, pero... Sí, yo recuerdo que le metieron hasta números musicales, sí. Porque se cantaba los dinosaurios. Oye, claro. A ver, cuando llegas a 13 secuelas ya no sabes qué es verdad, tío. Que se supone que se han distinguido. Piecito para el espacio y ya, cualquier cosa. Luego aparte tuvimos ese plagio que hizo Disney del Buja del Valle del Cantado cuando intentó hacer la animación, la dinosaurio, que aquí... Eso, curiosamente, además, era un proyecto que iba a hacer Phil Tippett y con Paul Verhoeven, no te lo pierdas. O sea, iba a ser rollo... Phil Tippett, hemos hablado antes de él, el que iba a hacer los efectos especiales de Parque Jurásico. Y tiene un corto que se llama Prehistoric Beast, que está chulísimo, que sale un monoclonius, que es tipo un triceratops, pastando en el bosque y aparece un tiranosaurio. Yo sigo pensando que esas palabras se las inventa. Monoclonius, tío. Único cuerno. Monoclonius, tío. Claro. No es tan complicado, Marco. Y lo ataca al monoclonius este y tal. Y quería hacer una película, un largo de una hora y media, con esa temática, o sea, que no hubiera los dinosaurios, por supuesto, no hablaban, o sea, en plan documental, ¿no? Sí. Y empezaron así, o sea, el inicio de Dinosaurio y acabó fue así. Y acabó y poniendo, claro, pues, Maribel Verdú, la voz lo de... que va pasando, y el Íñigo este de salir de clase, porque no me acuerdo el nombre del actor, pues se fue deformando, y acabó, pues eso. Un iguanodón con un mono, perseguidos por un carnotaurio. Y hasta que los carnotauros mono mucho, en esa película, sí. A ver, el diseño estaba mal, el problema es la trama. Sí, y que al final estás viendo, y bueno, yo me acuerdo lo que más me chirría de esa película, que sale el... Si ya los animales están ya humanizados ya, o sea, que le metas ya un perro, que sale un anquilosaurio haciendo de perro de las abuelas, dices, tío, por favor. Ya me parece ya el colmo. Pero sí, bueno, sí, la verdad es que yo solo la vi en el cine y no he tenido narices de volverla a ver. Visualmente, yo a su favor tengo que decir que visualmente, y la onda sonora de James Newton Howard... A fin de cuentas está bien, sí, eso está bien. Visualmente, pero tú te acuerdas, Marco, escúchame lo que te digo. Ahí es cama. Escúchame lo que te digo. El momento ese que están con el huevo mareando. O sea, no me lo recuerdas. Escucha, y coge el teléfono. Tuve que llamar a los hombres de negro para que me hicieran así, me lo borraran. Coge el eternodo en el huevo y va surcando los cielos y pasa por una estepa que está poblada de dinosaurios con la música. Eso es brutal, hombre. Eso es brutal, ¿eh? Eso es brutal. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde vamos? Vamos, volviendo a... Sí, que vamos a los lemures y tal, pero bueno. Pues vosotros habéis mirado, que Franco, te habéis mirado los videojuegos de la saga, ¿no? Un poquito... Sí, antes de cerrar, comentamos algún... Nada, si lo he comentado antes de pasada, los más recordados son los de Super Nintendo y los de Mega Drive. Que básicamente adaptaban los acontecimientos de la primera película, ¿vale? Incluso tenemos una curiosa y bastante desconocida, por decirlo así, protosecuela que salió para Super Nintendo y para Game Boy Color, creo que era. Que antes de que saliera El Mundo Perdido ya nos ofreció una especie de secuela de la trama que se llama, a ver, la tengo aquí, Jurassic Park 2, El Caos Continúa. O sea, con ese nombre... promete. A ver, cualquier cosa que pone continúa... Era un rollo run and gun, ¿vale? Sí, un scroll lateral, de correr y disparando todo lo que se mueve y sí, tal. Y... Tampoco las máquinas permitían grandes... Pues sí, y hay uno también de Mega CD, para los que pocos afortunados que pudieran... ¿CD-ROM interactivo? Sí, Mega CD, que era un point and click que también es bastante recordado hoy en día. Luego también han habido, digamos, simuladores de crear el parque. Algunos sí, licenciados y muchos... De aquella manera. Sí, pero el último juego que ha salido de la saga, el Jurassic World Evolution o algo así, consiste en eso, en tú eres el administrador y tienes que crear tu parque, montar tus dinosaurios, elegir dónde van a ir las vallas. Entonces, creo que también tienes simulación. Las vallas que luego no sirven para nada. Creo que para recibir público, tienen la posibilidad de que se escape un dinosaurio de su verja. Entonces, si no tienes un parque y no se escapa, ¿para qué tienes el parque? Yo no lo he jugado, pero así las reseñas y críticas que he leído, la gente habla muy bien y que sí que te da sensación de simulador de parque de parque jurásico. A mí, bueno, nada, a mí lo que me molaba de los primeros juegos que salieron justo al salir la película fue el de Mega Drive, que fue el que me jugué probablemente, que te daba la opción, era pues eso, scroll lateral, plataformas y tal, que te daba la opción de jugar con Alan Grant, que las recreaciones de los dinosaurios estaban chulísimas, pero es que también te daba la opción... Es algo en lo que Octavio no se fija nunca. También te daba la opción de jugar, y imagino que muchos de vosotros lo recordaréis si habéis tenido la Mega Drive, de jugar con el Velociraptor, ¿no? Sí. O sea, que podías manejar a un dinosaurio aquello era un boom y lanzaba, aunque le costaba, me acuerdo, que agarrarse a los riscos y siempre se caía, pero bueno, estaba muy chulo, porque además seguía la línea de la novela, que era escaparse de la isla. En la novela hay una subtrama, que los Velociraptors tratan de escapar y los protagonistas tienen que evitarlo, ¿no? Y seguía ese rollo, y al final el juego acababa con el Velociraptor y la cajica, me acuerdo de la animación ahí, y que la grúa lo metía dentro. Y luego sacaron una segunda parte, y esto te va a gustar. Es que todo el mundo jugaba con el dinosaurio. Sí, a ver, si podéis jugar con un Velociraptor o con... O con Alan Grant. O con Alan Grant. Sosoman. Si fuera gente llevar dinosaurio o humano, ¿qué preferís? Claro. A menos que puedas llevar el dinosaurio con el sombrero de Alan Grant, que eso ya el tope. Es un Jurassic Park 3, que se han... Y luego sacaron la extensión, que era otro juego, que era el Rampage Edition. Jurassic Park Rampage Edition. Que era lo que hemos comentado antes, que subía el Alan Grant encima del... De Gallimimus. Eso es. Bueno, yo creo que podemos ir dejándolo aquí, si no tenéis ninguna pregunta. ¿Vas a repartir? ¿Hay para todos? ¿No? ¿Hay para todos? Si alguien ¿no? tiene alguna pregunta, vale. aportación o algo, levante la mano y... ¿Un crowdfunding o...? ¿Crowdfunding? Aquí, venga, va. La voluntad. Para que saque la segunda parte de Cinefilco. Pues nada, ¿tenemos película para el próximo programa? Sí, la elegimos. ¿Sí? ¿Vamos a seguir haciendo programa? Sí, sí. Tenemos una película en la, no sé por qué. En la que hay dinosaurios, robots gigantes, simios mecánicos gigantes, el Doctor Who... Esto es japonés. King Kong se escapa. El King Kong japonés. Pues tenemos que ir terminando ya, porque no os vayáis, porque dentro de un momento será la presentación del libro Cinezoico, donde veréis en profundidad de qué trata. Y antes de que llegue el autor a presentarnos la novela, nuestro equipo de élite se retira a los cuarteles. Josan, misión cumplida, puede retirarse. Me voy a descansar un poquito y a ver si saco entradas para el Parque Jurásico, que creo que lo abren. Octavio, tú normalmente te digo que te puedes retirar, pero no, tú te quedas aquí trabajando. Ha sido un placer intervenir. Y defender tu película favorita. De tus... De esta semana. Es su película favorita de este mes. No, de esta semana. De esta semana. De esta tarde. Fran, vuelve al garaje a actualizarte. Vale, ¿digo formas de contacto? Sí, por favor, vale, que no las pues, hemos dicho. A ver, tú tienes un trabajo en este programa. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Vale, ¿ya? Ya, por favor. Vale, si los quieren encontrar, nos pueden encontrar en... Ya no lo hablo. Soy inútil en este vale, programa. Su trabajo es ofenderse y aparte decir las redes sociales. Tenemos en Facebook Cosas de Monstruos, por si no seréis capaces de buscarnos. El que no actualiza, Fran. Ni Octavio. Yo, Octavio no dejó de hacerlo y dije, pues yo también. En Twitter, arroba Mosterianos. El que no actualiza, Marco. Pero estamos lo actualiza, José. En YouTube también, recientemente, pues si no os cansáis de vernos los caretos, no los sí, podéis ver más. Estamos en YouTube, donde hacemos el ridículo doble. Y Canal Osera... En YouTube estamos como Canal Osera, ¿no? Sí, estamos en Canal Osera. Lo que pasa es que a Fran le da rabia decir... Es que no tengo la chuleta adelante. No has preparado el guión este mes, entonces... Sí, lo he preparado. Lo que no he hecho es dártelo. Lo tengo yo aquí. Yo así no puedo. Mira, yo vengo porque me pagas, pero ya está. Y mucho, por cierto. Y nada, muchas gracias a todos por haber venido. Al final habéis sido unos cuantos. Era la hora de la siesta. Yo espero que habéis dormido bien y eso. Para mí ha sido un éxito, ¿eh? Para mí ha sido un éxito. Héroes. O sea en cuanto a público, sí, ¿no? Hay que ver lo que tira Jurassic Park, que lo ven en el título y vienen a vernos. No han visto Cosas de Monstruos y no han echado a correr. Al año que viene tenemos que buscarnos también otro título así potente como Jurassic Park 2. O Jurassic Park 3. O Jurassic Park 3. Bueno, lo que nos íbamos a divertir con esa. Bueno, ¿puedo cerrar el programa ya? ¿Me dejáis? Venga. Pues yo me voy a seguir viendo cine iraní, subtitulado, por supuesto. Nos oímos el mes que viene, recordad, donde hay kaiju, hay alegría. Podéis aplaudir, bravo. Gracias por este aplauso tan voluntario. Pero no, vale, pues, quedáis aquí, ¿no? Seguimos con sí, yo voy a ver la grabación y tú... Yo me voy, que me están llamando. Como queráis, pero... presenta a Fran, presenta a Octavio. Sí, va a ser una cosa, has dicho profundidad, pero va a ser una cosa rapidita tampoco. Hombre, sí, no es algo bien. Bueno, pues yo me iba, pero no me dejan porque quédate, si van a ser 10 minutos o 15, va a ser poco. Yo es que me tengo que cambiar la camiseta para pasar a mi segundo personaje, sabéis que yo soy dos caras. Bueno, pues ya que no me dejan irme, pues como hemos dicho, vamos a presentar el libro Cinezoico, El dinosaurio a través de la historia del cine, un estupendo libro escrito por Octavio David López San Juan, que me acabo de enterar que tiene segundo nombre. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, porque lo he visto en el papelito. Podéis ver quién es la única persona importante de esta mesa, porque es el único que tiene el letrero delante. Bueno. Los demás, pues, ya habéis visto por qué no tenemos letrero delante, ¿no? Ha quedado claro. Aquí tenemos el letrero, nos podemos poner. Ya, como tú te puedes llamar Pepa Castro. Bueno, pues, Octavio, ¿por qué Cinezoico y por qué... un libro sobre dinosaurios y cine? Bueno, pues como que creo que no ha quedado claro, me gustan los dinosaurios en el cine desde hace tiempo. Una de las primeras películas que me impactaron fue King Kong de 1933. Que no tiene nada que ver, en principio. Que no tiene nada que ver. Y... ¿saben dinosaurios? Sí, sí, no sí, lo interrumpa, sí, que está presentando está el libro. Está trufada, claro, de dinosaurios. Perdón. Y claro, bueno, luego llegó Parque Jurásico, lo que hemos estado contando aquí ahora, y aquello me dejó loco, ¿no? Me dejó entusiasmado. Y bueno, cuando empecé en esto de los ensayos cinematográficos, pues pensé que para el segundo libro estaría bien hacer una síntesis, una especie de recorrido de la figura del dinosaurio y la historia del cine, porque es muy interesante cómo ha ido evolucionando un poco con retraso con respecto a las diferentes teorías paleontológicas y cómo ha sido retratado, ¿no?, en algunas películas. Y entonces eso fue un poco el motor. Entonces establecí de manera cronológica este recorrido. Entonces empezamos desde 1914, que es el corto ese que hemos mencionado de Gertie, el dinosaurio, no es un corto muy pequeñito, de 7-8 minutos, hasta llegar a, no sé si es El viaje de Arlo, si no recuerdo mal, la última película, ¿no? Entonces es igual que ha ido evolucionando el cine, así lo ha hecho la figura del dinosaurio. Y entonces pues encontramos, como he dicho, de King Kong, hay un capítulo dedicado también a Godzilla, que es una surgió... Mientras que me remonto un poco atrás, King Kong era la figura del dinosaurio, estaba mostrado como una maravilla, ¿no? O sea, llegaban allí los expedicionistas del SS Venture y se encontraban a esos gigantes prehistóricos que a su vez intentaban devorarlos. Era una mezcla de maravilla y terror, ¿no? De hecho, en King Kong apretaban un poco el tema de lo terroríficos que eran, porque incluso estos de cuello largo se comían a los pobres marineros, que no tiene mucho sentido, pero bueno. Pero luego estamos hablando del 36, todavía sí. No tenían claro qué comían o no. Exacto, y estos estaban hechos los dinosaurios por stop motion, esta técnica que hemos dicho antes, que era animar un monigote, fotograma a fotograma, y cuando le das a la dinámica fluida, parece que tienen movimiento, ¿no? Y era Ray Harryhausen, uno de los máximos exponentes de este, que cogió este estilo y lo llevó hasta límites sospechados, ¿no? Como el Valle de Wanji, que hemos mencionado, y una de ellas fue El monstruo de tiempos remotos. Esta película, que es del 53, es muy importante porque cogía el miedo que había en la sociedad, sobre todo en la norteamericana, con las bombas atómicas, ¿no? Y entonces, con la excusa de la explosión de una bomba atómica, despertaba un dinosaurio y se dirigía a la ciudad. Ya el dinosaurio ya no era esa maravilla, aunque con un punto terrorífico que estaba en King Kong, por ejemplo. Ya era ya pues como un demonio surgido del infierno que iba a exterminar al ser humano, ¿no? Y eso luego Godzilla, los japoneses, que sí que habían sufrido el terror atómico, ¿no? Sí que lo habían sufrido, les habían lanzado, de hecho, los americanos dos bombas que habían calcinado allí a miles de personas. Y ellos hicieron su película Denuncia, que es una variación, una remake, si queréis decir, de El monstruo de tiempo remoto. Y esta película, que es la primera de Godzilla, que aquí en España se llamó Japón bajo el terror del monstruo, pues llevaba esto pues hasta a eso, una película Denuncia, es decir, lo que podría pasar si utilizamos la radiación y la energía atómica sin control y con ánimo de destruir civilizaciones, ¿no? Y Godzilla representa eso, ese temor nuclear. Como vemos, el dinosaurio ha ido cambiando pues, de maravilla a terror nuclear, hasta experimentos locos, cuando llegan los 70, ¿no? Siempre se dice que los 70 son los años más locos de no solo de la cultura, sino también del cine. Claro, las drogas de los 60 pasaron factura. Y pasamos de hasta locuras de mezclar a seres prehistóricos con dinosaurios hasta el Valle de Wangi, que hemos mencionado, vaqueros y dinosaurios, o unos astronautas que el año después, justo unos meses después de que se estrenase Star Wars, se estrellan en un planeta que está poblado por dinosaurios, ¿no? Entonces tienen que convivir en ese planeta y apañárselas como pueden, ¿no? Hasta que poco a poco, ya lo que hemos comentado, las nuevas corrientes paleontológicas iban viendo a los dinosaurios de una forma diferente, ya como animales más ágiles, más con sangre caliente, ¿no? Y Spielberg, que pues, también había visto, de hecho, King Kong y había visto la primera película de Godzilla, y de hecho cuando vio la primera de Godzilla dijo, yo quiero hacer una película igual que esta, ¿no? Que te creas sí. que el dinosaurio, o por lo menos que esté tratado con total realismo, ¿no? Pues ya dio los primeros pasos con En busca del encantado, que lo hemos mencionado antes también en el programa, con Piecito, ¿no? De hecho está producida por él y por Spielberg. La de Busca de Valle Encantado. ¿Por Piecito está producida? No, por George Lucas y por Spielberg. Eso, bien dicho. No. Se me ha ido la bola. Pero bueno, se me olvida que ya no estamos en el programa. Y bueno, da igual, es una extensión, un spin-off. Y bueno, hasta que, como hemos comentado en el programa, llegó Parque Jurásico y aquello pues lo petó todo, ¿no? Entonces el dinosaurio volvió a ser ese fenómeno, ese elemento de maravilla, todo ensalzado con la música de John Williams, que ha llegado hasta ahora y en eso estamos, ¿no? Sí, una cosa muy, muy curiosa del libro. El libro está planteado película a película y además con análisis paleontológico en cada película. ¿Por qué se te ocurrió hacer una cosa tan peculiar de mezclar cosas tan distintas? Pues, como hemos dicho antes en el programa, es muy interesante ver ese contraste, ¿no? O sea, ves el dinosaurio, pero dices, ¿pero esto fue así realmente? O sea, ¿los dinosaurios escupían, por ejemplo? ¿O los dinosaurios tenían este collar? ¿O eran así de inteligentes? pues pensé que sería un tema interesante de abordar y de contrastar con la propia película, con el rigor científico. Y para ello pues recurrí a José Luis Sanz, que, por si no lo conocéis, es el paleontólogo, probablemente una eminencia a nivel nacional, el mayor paleontólogo y mayor experto en dinosaurios que hay en nuestro país, que ha dado nombre a, no sé si son 11 o 12 especies de dinosaurios, que ya es decir que bastante. Ya son. Que ya es decir bastante. Y entonces, pues este buen hombre se ocupó de revisar todos los textos y de hacerse sus apuntes también para que tuvieran ese rigor científico, ¿no? Entonces, pues estás leyendo la película y estás viendo lo que hemos comentado, por ejemplo, de King Kong, que salía el Apatosaurus comiéndose a esto y dice, pues eso nunca podía ocurrir, ¿no? Ese tipo de cosas. Y lo que hemos comentado del Dilophosaurus, del Velociraptor, todo este tipo de cosas. Entonces, está muy bien porque te haces una visión general de cómo ha ido evolucionando también, no solo en el cine, sino también a nivel paleontológico, hasta qué punto se ha ido acercando, y por eso al final hago una especie de comparación, que vamos como 20 años detrás de las teorías paleontológicas, ¿no? Vamos a rebufo 20 años hasta que se pone al corriente. Bueno, realmente, como digo, nunca nos ponemos al corriente, vamos con ese retraso siempre. Sí, lo divertido del libro es que te permite seguir dos evoluciones, la de la corriente paleontológica, porque tiras mucho de decir, bueno, esto en aquella época se pensaba que era así, pero ahora sabemos que no es así. Y luego también la de, al ser los dinosaurios algo que no ha existido nunca al mismo tiempo que el cine, todo tiene que funcionar mediante efectos especiales. Entonces también estás haciendo una historia de la evolución de los efectos especiales en el cine. Marco, estás escribiendo mejor que yo. Por eso me pagas tanto, para hacerte la presentación. Pues efectivamente, también es una carta de amor pues a aquellas personas que se han ocupado de conseguir que estos animales cobrasen vida y que los volviésemos a ver, ¿no? Y en parte por eso estamos aquí, en el programa de Cosas de Monstruos dedicado a Parque Jurásico, o el motor de este libro, ¿no? Que es con que la audiencia consiga creerse que los dinosaurios existen, ¿no? Que gracias a esa máquina del tiempo que es el cine, que podamos volver a ver a estas bestias, ¿no? Y también es una carta de amor a lo que hemos comentado, a los compositores de música de cine que se han ocupado de subrayar, de hacernos ver la magnificencia que tenían estos animales. John Williams, James Horner, James Newton Howard, todos estos que yo creo que José está de acuerdo conmigo, que sí, la banda sonora de En busca del Valle Encantado es maravillosa. Es maravillosa. Y hay dos compositores que realmente han sabido transmitir casi a la perfección lo que es el sentido de la maravilla y la aventura de dinosaurios. Tenemos a John Williams en Jurassic Park y James Horner en Busca del Valle Encantado. Tiene unos temas, si os acordáis, cuando se muere la madre de Piecito, aquello, vamos, un baño de lágrimas tremendo, ¿no? Y jugaron ahí con nuestros sentimientos, pero con la música también. Pero bueno, y entonces, Cinezoico, pues es todo eso. Es pues lo que hemos dicho, una carta de amor a todas aquellas personas, compositores, técnicos de efectos especiales, todas estas personas que se han encargado de trasladar esas historias a la gran pantalla, ¿no? A la pequeña también, porque el último capítulo está dedicado a la serie de televisión. Pero en resumen, pues eso es Cinezoico. Fin, vámonos. Fin. falta una cosa, lo más importante en estos casos. ¿Dónde se puede comprar este libro? Pues los que estéis aquí y os haya resultado lo suficientemente interesante, podéis comprarlo aquí ahora, en riguroso directo. Y los que no, pues podéis hacerlo a través de la página web de la editorial, que es Rosetta Ediciones, o en Amazon, por ejemplo, también lo podéis encontrar. Yo también decía a favor del libro de que no solamente se limita a las películas más famosas de dinosaurios. También tenemos cosas como, ¿cómo se llama la película? ¿Está polaca o croata? Sí, sí. Viaje a la prehistoria. Claro, que... De República Checa. Unos niños que se meten por una cueva y empiezan a viajar a través de la historia para el pasado, viendo los dinosaurios. Una película que yo no había oído hablar de ella en mi vida, y de pronto la encuentro en el libro y cosas nuevas, cosas que no tenía ni idea, y descubrirlo es un viaje también personal bastante interesante. Sí, no se centra, el libro no se centra en están los clásicos sin perecederos, los grandes éxitos, pero también está las caras B. Y ahora encontrarte, a lo mejor pasar en un capítulo de Jurassic Park y al siguiente Rex, un día sobre la ciudad, también ves que no se limita a coger las películas de mayor calidad, coge todo lo que le ha resultado importante, todo lo que le ha parecido importante, y lo analiza en consecuencia. ¡Bravo! ¡Bravo! Nah, pues exactamente eso de Cinezoico. Hombre, yo creo que también como más se puede disfrutar este libro, si tienes un poco de interés por el tema, es leyéndolo. Y visionando posteriormente las películas de nuevo, o por primera vez, o con la nueva información que te aporta el libro, y es una forma de disfrutarla mucho, mucho más amplia. Eso es. Yo creo que aunque parezca un poco, no sé, así a bote pronto, contrastable el tema de, como has dicho tú, ¿por qué mezcla la ciencia, digamos, con el cine y tal? En este caso, la verdad es que está muy bien hecho y te resulta una lectura muy amena, y además, lo que te digo, luego si la combinas con el fin, que yo creo que es conocer más cine de este tipo, resulta una experiencia... Sí. Madre mía, chaval, yo creo que a partir de ahora las dos presentaciones me vais a venir. Tú palmero, vamos, que estás tuya todo el rato. El libro está estructurado película a película, con lo cual puede, sí, no hace falta leérselo, claro, entero, puedes usarlo como obra de consulta. Uh-huh. Y es muy divertido verte la película o leerte el capítulo, verte la película y ver el bicho este que se inventa el nombre Octavio, ¿existió o no existió? ¿Cómo era? Y está muy guay. Uh-huh. Pues nada, si quieres añadir algo más, tío. Si tienes alguna pregunta por ahí acerca del libro. Eso. Nada, no quiere preguntar nadie nada. Es un interrogante. Vale, luego viene atención, el de Juego, sí, de Tronos, y se tiran toda la mañana preguntando. ¿Y nosotros que somos menos importantes? Sí. Respuesta corta, sí. Respuesta, sí, larga. No, pero. Pues nada, muchas gracias por haber venido. Compradle el libro a Octavio y si queréis, si escuchándoos. Lanzadle lo pillo. Y escuchándoos el programa todos los meses, eso, cada lo día uno en iVoox, sí, y en iTunes y en YouTube, que cuando podemos subirlo. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias.